posible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa. 10 de la mañana, 8 minutos. Hoy arrancábamos con Marcelo recordando que en este día, este 30 de agosto, como cada año, se cumple el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y por supuesto, nosotros siempre en este día apelamos a convocar y a conversar, a actualizar el tema con integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de nuestro país. Y en ese sentido agradecemos que esté con nosotros en el estudio. Ustedes lo pueden ver también por la transmisión en directo en el canal de YouTube de la radio, a Nilo Patiño, integrante de esta organización. Buen día, Nilo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, lo que corresponde, por supuesto, no sé si tuviste oportunidad, pero el sábado conversábamos con Wilder Tyler, el presidente de la asociación. A propósito, no es que se sepan muchos detalles, pero de esta noticia que surgió la semana pasada de declaraciones de alguien, de un trabajador de la construcción, que o por lo menos cumplió esas tareas en la década de los 90, que informa del hallazgo de restos en un edificio de la Ciudad Vieja. Todo eso está para investigarse, es el titular nomás, pero bueno, son cosas que también lo que hay que rescatar es que cómo desde lugares menos impensados, capaz, pueden surgir datos importantes para toda esta tarea que hoy particularmente recordamos, ¿no? Sí, la verdad que en el transcurso de los años es una tarea titánica de ir juntando pedacitos de verdad, uh-huh, o posibilidades de encontrar algo de eso. Pero en realidad acá lo que denota sobre todo es la falta de colaboración de los distintos gobiernos en buscar la verdad. Uh-huh. En buscar la verdad, parte de eso es buscar los restos de los desaparecidos. Nosotros cuando hablamos de rescatar los restos de los desaparecidos, no es solamente propiamente los restos, sino los restos con su propia verdad. Uh-huh. O sea, en qué circunstancias, cómo desaparecieron, por qué desaparecieron, los hicieron desaparecer, y quiénes fueron los perpetradores, que alguna idea tenemos de algunas cosas, no de todas. Claro. Pero llevamos muchos años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esas posibilidades, en ese mar de tiempo, digamos, es una cosa, una agujita en un pajar, es una posibilidad además muy limitada, porque ni siquiera hay certeza de esas cosas. O sea, certeza que se vaya a encontrar algo efectivamente. Muchas veces ha pasado que ya he indagado en muchísimos lugares y con resultados negativos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo que nosotros aspiramos y siempre hemos aspirado es a que de alguna forma la información sobre los desaparecidos, esa información está. Uh-huh. Estamos totalmente seguros porque tenemos indicios de eso. No. ¿Y no es cierto que la información desaparezca de repente con el fallecimiento de determinados protagonistas? Porque a veces desaparece una parte, la de los perpetradores, uh-huh, que ya se sabe que no van a hablar, porque no han hablado hasta ahora, claro. ¿Por qué van a hablar ahora? Claro. Pero eso no reduce el tema. Al contrario, como nosotros hemos sostenido y con el tiempo nos hemos ido aclarando, uh-huh, esto ha sido una cosa institucional, no una banda de bandidos que hicieron un secuestro, mataron a alguien y desapareció toda la información. En eso tal vez, entre las primeras desapariciones que son hechas por bandas paramilitares o parapoliciales, uh-huh, y las posteriores a la dictadura, hay una diferencia. Uh-huh. Que esto, la segunda parte es totalmente institucional, quiere decir que hay órdenes, cosas escritas, claro, y que está comprobada por los hallazgos que hemos encontrado. El primer hallazgo que es totalmente llamativo es el de Miranda, donde hay una indicación, digamos, de parte de militares. Uh-huh. Y esos militares que dieron esa información o participaron o lo tienen escrito. Más bien lo tienen escrito. Entonces, eso perfectamente lo saben los mandos del ejército. ¿Por qué? Porque dieron el lugar exacto donde estaba. Hicieron un croquis con el lugar exacto después de 30 años. Con un porcentaje de error de más o menos 2, 3 metros. Entonces, ¿cómo puede recordar, por más que haya sido el perpetrador, de ubicar el lugar exacto? Claro. Con referencias de en el croquis de cosas que ya no existían, como un cerco, por ejemplo, que lo marca, y que solamente existían los postes y no estaba el cerco. Entonces hay una serie de detalles que a nosotros nos inducen a pensar, no a pensar, a confirmar que eso estaba registrado, que esa información está. De la misma forma, la información que se encuentra a Chávez Sosa, que es suministrada por alguien de las Fuerzas Armadas, que no se sabe quién es, pero que la da el comandante de la Fuerza Aérea del momento. Claro. Ante el informe, ante el pedido de informe del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces quiere decir que si ellos buscan, la información está. No es que esté en el limbo, no es que los únicos que saben son los perpetradores, no, porque ahí hay una cadena de mando. Y esto no se hizo por iniciativa particular de los perpetradores. Esto se hizo digamos, estas decisiones las tomaban los comandantes. Se seguían procedimientos, además que... Y toda la escala... registran todo. Toda la escala, o sea, no, es imposible que... En un predio militar donde hay un comandante, entre alguien, entierre un cuerpo y el comandante no sepa. Eso es imposible. Claro. Entonces, toda esa secuencia de cosas nos ha llevado a confirmar de que esa información existe. Que lo que pasa es que la niegan, y sobre todo, aquellos que no quieren buscar, se amparan en que, como Fernández Huidobro dijo, bueno, la única forma acá es... Torturarlo. No es ese el tema. Ahora, ¿por qué no, incluso los perpetradores no han hablado? Porque jamás se le hizo nada. Se le hizo una cárcel VIP para ellos. Pero no solo eso, sino que no le cortaron la jubilación. O sea, son presos de lujo. Claro. Se les permite ir a su casa si tienen alguna cuestión. Pero no solo eso, sino que además las Fuerzas Armadas lo apoyan. O sea, está en el caso de Rivero, por ejemplo, que es de la Fuerza Aérea, cuando empezó a decir quién eran los jefes y a quién le tenían que preguntar sobre el asesinato de Chávez Sosa, lo amenazaron y le dijeron, y efectivamente hicieron, que le sacaron le daban un consumo, digamos, como si estuvieran en el cuartel, de carne, de alimento, y aparte a la familia la llevaban y la traían todas las veces que quisiera para irlo a visitar. En ese momento se lo retiran. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si estos gobiernos hubiesen sacado una ley o de alguna otra forma, de decir, bueno, a ver, aquellos que cometieron delitos se quedan en pelota, se quedan sin nada, a ver si no hablan. ¿Qué pasó con Ferro? En otra situación, digamos. Claro. El tipo se tuvo que entregar porque no es el mundo que no es el mundo de hace 30 años. Entonces, incluso con la colaboración que tuvo, lo que no tiene es mantenimiento. Quería cobrar la jubilación. Claro. Como y tenemos casos, por ejemplo, que siguen cobrando la jubilación, como Mato Narbondo, que vive en Santana. Y que nosotros, durante el gobierno del Frente Amplio, el último gobierno del Frente Amplio, nos enteramos de eso, hacía su fe de vida para seguir cobrando la jubilación, porque aquellos que están en el extranjero tienen que hacer fe de vida, claro. Si no, no pueden cobrar, y la hacían la brigada de caballería de Rivera. En el cuartel le daban... Y Vallardi nos dijo que él... que hasta que no sacó la circular no sabía, el comandante. Cuando había fotos que comiendo asado con el comandante, Mato Narbondo y el comandante en Santana. Entonces digo, a ver... ¿Ustedes esperaban otra otra actitud de los gobiernos del Frente Amplio? Totalmente. Totalmente. ¿Es una decepción que tienen al respecto? Bueno, yo qué sé si es decepción. Pero ha sido un golpe duro para nosotros. Es más, yo creo que, por ejemplo, no les gusta que nosotros, digamos, cada uno en familiares, tenemos claro que, aparte de la familia y todo lo demás, hay un, los desaparecidos son vinculados a hechos políticos. Uh-huh. Digo, no negamos la política, ni negamos los partidos políticos, ni nada. Pero hemos tenido la capacidad de mantenernos independientes justamente por los compromisos. Entonces no tenemos el compromiso que nos digan, no, pero ustedes están favoreciendo a la derecha porque tal cosa, tal otra. Entonces no es... la independencia en eso para nosotros ha sido fundamental. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de Frente Amplio? Y esperamos que los ministros, que se siguiera hasta el final determinadas cosas, y bueno, si no obteníamos determinadas cosas, en ese proceso yo creo que está. Pero el problema es que no hacían ningún esfuerzo. ¿Y qué le decían al respecto? Cuando se sabía que no había un esfuerzo por parte del gobierno. Y bueno, Guido Bro lo que dijo, le terminó diciendo, primero acusando a Serpaj de que era financiado prácticamente por los Estados Unidos, o por organizaciones de Estados Unidos. Y junto con eso, diciendo que, viste, te digo que la única forma de obtener información era torturando a los perpetradores. Entonces, y ha mantenido esa política, y ha dependido mucho de los ministros. Por supuesto de presidente, sí. Ni qué hablar. Mujica nos dijo a nosotros, ustedes encuentran un archivo, yo voy y lo saco. La única que sacó archivos acá fue Azucena Berruto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, Mujica les dejaba en las manos de ustedes la tarea de ver cómo se arreglaban para investigar, para encontrar cosas. ¡Una más mentira! Porque nosotros después íbamos al ministerio a pedir documentos y no nos daban los documentos. Uh-huh. Y al principio nos daban todos tachados los documentos. Cuando pedíamos a la policía, por ejemplo, nos daban todo tachado. Entonces, digo, está todo este capítulo de los últimos años tan, tan grave, Patiño, de las actas de los tribunales de honor, ¿no? Que no puede entenderse, como preguntaba Marcelo, en estos gobiernos del Frente Amplio, parece que más lo revisaron y más tuvieron cuidado este actual gobierno con todo lo que eso implica, que actas donde hablara alguien como Gavazzo no se revisaran minuciosamente y no se tuvieran como elementos de investigación. Si sacamos el archivo Berruti, que fue la primera cosa que se encontró en volumen, digamos, y de importancia, yo diría que hoy el gobierno, este gobierno, ha hecho mucho más por el acceso a la información que todos los gobiernos del Frente Amplio. Y me animo a decirlo porque yo no tengo, no me duele en prenda. Entonces, nadie lo puede acusar a ustedes. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Cada uno sacará sus conclusiones. Tampoco, en el transcurso de todo este tiempo hemos ido pidiendo y nos han dando. El tema es que a veces todavía falta información. Entonces veremos hasta dónde vamos. Pero lo cierto es que ya con lo que han dado, han dado más que en todo ese periodo. Porque, por ejemplo, el Tribunal de Honor de Gavazzo sale porque un periodista lo publicó y estuvo obligado, entonces salió Ballardi a defenderse. Pero después el de Gilberto Vázquez, que lo pedimos en forma reiterada, ¿lo salió durante el gobierno del Frente Amplio? Claro. Las mismas cosas que le pedimos a los gobiernos del Frente Amplio, lo pedimos acá. Entonces digo... Sin duda ninguna. ¿Qué les decían en el gobierno del Frente Amplio cuando pedían? Que no había, que no existía, que habían quemado todo, como dijo Mujica, que él cuando estaba en el penal había visto cómo habían quemado los archivos. Pero en el caso de las actas de, por ejemplo, el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez fue hace pocos años. ¿Les decían que no estaba? Bueno, la versión de Ballardi es que los militares no se le acercaron. Es una cosa que parece mentira que digan esas cosas. Es como una tomadura de pelo, ¿no? La verdad. Entonces digo, y así como lo de Gilberto Vasco en muchos otros documentos. Entonces los tribunales de honor que incluso nunca quiso... Esto sale, entre otras cosas, porque el único que quería ser tribunales de honor era Menéndez. No Huidobro, nunca quiso hacer tribunales Huidobro. Porque decía, ¿y si perdemos? ¿Y si perdemos? No. El tema era, viste, te digo que se iba a cuestionar todo el tribunal de honor. Porque es impensable lo que es un tribunal de honor militar, es una cosa que no podés creerla. Nunca lo juzgaban por las violaciones a los derechos humanos. No. Eran violaciones a la lógica militar, digamos. Exactamente, porque es un tribunal de honor militar. Entonces se mide el honor. Y ahí es donde nosotros también vinculamos esto con el asunto de los desaparecidos. Porque estos tipos que desaparecieron no lo van a juzgar en eso. ¿Por qué? Porque están mandados y ellos mismos lo dicen. Cumplieron con su deber. Cumplieron con su deber, exactamente. Entonces, digo, hay toda una cadena de mando que tienen responsabilidad y que decidieron eso. Entonces... esas cosas las fuimos descubriendo a través de esas pequeñas cosas de documento, digamos, pero que nos hacen ver de que esa información existe. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el gobierno, si quiere o no quiere. Claro. Entonces, ¿cuál es el centro de esto? ¿Por qué no aparece esa información? Porque hay un interés desmedido en no chocar con los militares. Solamente hay que pensar que tuvimos una ley hasta el 2019 aprobada en el tiempo de la dictadura, la ley orgánica militar, y que solamente después del 85 se le modificaron dos o tres cosas. Se le sacó el asunto a la Junta Comandante, se le sacó el comandante jefe, que era teniente general. Pero después quedó toda la estructura, toda, exactamente toda, entre ellos los tribunales. Claro. Sí, y ahí uno se pregunta, vamos a hacer una pausa ahora, pero ¿cuál es el temor a qué reacción de los militares? Porque no parece estar muy a la vista una especie de golpe militar, no hay condiciones para eso. ¿Cuál es el temor entonces de eso? Pero no es llevándote unas flores, si no sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles. Y hoy te quiero cobijar, la calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tenga... La mano de esta canción que nos acompaña hace tantos años, de Rubén Olivera. Seguimos conversando con Nilo Patiños, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Nilo, es muy fuerte esa frase que decías, que vale la pena profundizarla, de que en este año y medio que se cumple del gobierno, ustedes han visto acciones más concretas de parte del gobierno en este tema que en los anteriores. En cuanto a dar, dos cosas voy a decir, que son las principales. Una, cuando nosotros planteamos el asunto de seguir la búsqueda, y de financiar la búsqueda, dijeron, no hay ningún, lo dijo el presidente, no hay ningún problema, y hasta ahora pusieron hasta el último peso, sin retasear. O sea, lo que le pidió la institución, que era la encargada, es la encargada de hacer todas las investigaciones y la búsqueda, la institución de derechos humanos, todo el presupuesto se lo aprobaron. Entonces, ese es el primer punto. ¿Ustedes con el Frente Amplio no hacíamos ¿Ustedes eso. Se han reunido más de una vez con el presidente de la calle en este tiempo? Creo que tres veces. ¿Tres veces en un año y medio? Sí. Creo ¿Más que con los presidentes del Frente Amplio? Creo que sí. Creo que con Tabaré Vázquez nos reunimos dos veces, o tres, no me acuerdo bien, y con Mujica nos reunimos una vez sola. Y eso porque nosotros presionamos, salvo en el segundo periodo de Tabaré Vázquez, que hizo una comisión por iniciativa propia, bien o mal. El equipo de Verdad y Justicia. Sí, claro. Bien o mal, digo, trató de agarrar el toro por la guampa, pero después quedamos a mitad de camino, como siempre. Entonces, ese es un aspecto. Uh-huh. El otro aspecto es que cuando se pide información, en general se da la información. A veces hay que insistir en algunas cosas, pero paulatinamente por ahora. ¿Y esa información antes no la recibían? No. No la encontraban, no existía, no tenían acceso. Cantidad de veces pedimos tribunales de honor y nunca. No, los tribunales de honor, hay una lista de tribunales de honor que le pedimos a Vallardi y nunca nos entregó. Nos entregó una cosa secundaria. O cuando salía en la prensa. Cuando salió en la prensa lo de Gavazzo, recién ahí dio publicidad que lo publicó abiertamente el tribunal de Gavazzo. Pero ese tribunal de Gavazzo. ¿Qué les decía para no darles esa información que ustedes requerían? Eso que digo. Que no existía, que no se la daban. ¿Y ahí quedaba? Y claro, porque nosotros, digo, no sabemos. No por la parte de ustedes, sino por la parte de ellos, como que cerraban el tema ahí. Y prácticamente sí. Prácticamente sí. Entonces era un café y decir, bueno, nosotros tenemos toda la voluntad, va. Y no había ningún otro integrante del gobierno que se les acercara a usted para decirle, vamos a intentar por otra vía, por otro canal, buscar la información. En la interna, digamos que había problemas. Uh-huh. Nosotros teníamos, pero no querían chocar, obviamente. Uh-huh. No todos pensaban como él, eso yo lo descarto por completo. Uh-huh. Porque mal o bien teníamos gente como el caso de Rafael Michelini, que no es porque no esté, sino porque realmente es así, un tipo de Felipe Michelini, perdón. Uh-huh. Sí. Un compañero que estuvo siempre con el asunto de los derechos humanos, que podamos tener diferencia de punto de vista, de esto y lo demás, pero siempre estuvo ahí. Entonces, eso es justo reconocerlo. El problema es que cuando se presentaban esas cosas, nadie quería chocar con el gobierno, ni nadie quería criticar al presidente, ni nadie quería criticar al ministro públicamente. Por las dudas, Nilo, recordemos que, por ejemplo, en el acta del Tribunal de Honor que los militares le hicieron a Gavazzo, él reconoce ahí que tiró el cuerpo de Gomenzoro al Río Negro, nada más y nada menos. Por ejemplo, para recordar la validez, la importancia que tenían, porque ellos ante sus pares hablaban de forma distinta que ante la justicia, ni que hablar, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. El problema es que en los tribunales de honor, si ellos mentían y era comprobada la mentira, lo pasaban a reforma. Uh-huh. O sea, le sacaban la condición de militar. Uh-huh. Y eso es una regla principal en los tribunales de honor. Uh-huh. Entonces, una es eso. Y otra cosa es que ellos se sienten con libertad. Que claro. Pensaban que nunca iba a llegar al público las declaraciones que estaban haciendo ahí. Claro. De la misma manera que nunca pensaron que los compañeros enterrados en los predios militares iban algún día a encontrarse ahí. Uh-huh. Porque ellos eran custodios de eso. Nunca pensaron eso. Uh-huh. Porque si no los enterraban ahí. Uh-huh. Entonces, eso es otra prueba de que hay todo un sistema, digamos, que no es cosa casual de que vino fulano y claro, lo enterró, todo lo demás, sino de que hay información. Después en el tribunal de Gilberto Vázquez habla de que estuvo en el 76, 77 creo en la Argentina, y dice que participó prácticamente de todas las cosas que pasaron en la Argentina, que uh-huh. no son pocas, claro, que sí. No son pocas. La mayoría, que lo decía Tyler el sábado, de los desaparecidos se dieron allá, claro, en Argentina. Claro. En este caso del gobierno, de este nuevo gobierno, tú mencionabas en la pausa también, por ejemplo, la actitud que se tuvo con Castelá, ¿no? Sacándolo, claro, que fue integrante de uno de los tribunales. Castelá lo encuentran con el asunto este de Roslick, cuando piden un acceso a la información un periodista. Aparece Castelá en el equipo que lo va a detener a Roslick. Uh-huh. O sea, es el responsable de, siendo capitán, es el responsable del equipo que lo va a detener, que le hace el allanamiento a la casa y lo detiene. Claro. Y ante eso, inmediatamente, antes que salga a luz el informe, ya lo destituyeron. Uh-huh. Entonces digo, a ver, no es todo, pero son señales, porque de eso se trata. Hay cosas que son señales y hay que dar señales. Uh-huh. Y después modificar institucionalmente una serie de cosas. Uh-huh. Acá falta todavía muchísimo, no aclarar, sino acompasar lo que es el ejército y las Fuerzas Armadas a la situación democrática que tenemos. Han quedado resabios de la dictadura y han quedado una manga de gorila y formado por esos gorilas. Uh-huh. Entonces, no hay que engañarse de que, digamos, por supuesto, que lo que decías hoy tú, no hay peligro de golpe. Ahí está. ¿Cuál es el temor de tomar medidas hacia los militares y de exigirles que informen? Bueno, es una el problema es que es el resorte. Uh-huh. El respaldo que tiene el sistema político son los militares. O sea, lo sacan para la frontera, sí. Lo sacan para las cárceles. Para las cárceles. Y si tuvieran que sacarlo para más tareas, lo van a sacar. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, el sistema político, digamos, tiene claro eso. El problema es que es un engaño para fuerzas progresistas decir, bueno, con eso basta. No, hay que tener ese tipo de fuerza, pero por lo menos en un sistema democrático donde los mandos respeten la Constitución y sobre todo haya todo un sistema de educación republicana, uh-huh, dentro del ejército. No democrática, porque el ejército no es democrático. Uh-huh. A veces se dicen cosas que no son. El ejército nunca puede ser democrático, claro, porque tiene una estructura piramidal. Entonces, pero sí imbuido como estaban antes, como estaba el ejército antes acá, que era respetando la Constitución y el republicanismo. Uh-huh. Un par de mensajes en el de la audiencia. Etel dice, no hay que olvidar que Fernández Huidobro era muy amigo de los militares. Y Nelson dice, no se puede tolerar que esos dirigentes frente amplistas participen, algo de esto hablábamos en la pausa justo, de la marcha del 20 de mayo. Hay mucha gente de gran compromiso que no va para no encontrarse con ellos por el hecho de que ellos participen en la marcha, dice. Sí, sí, eso es claro. El problema es que nosotros como organización no podemos decir este va y aquel no va. Uh-huh. Eso es muy difícil de hacer. Si nosotros tenemos un lugar cerrado, una reunión, se le puede invitar o no invitar. Uh-huh. Pero en un llamamiento público como el que hacemos los 20 de mayo, nosotros aspiramos a que vaya todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, dentro de eso siempre algún colado va. Uh-huh. Esa es la verdad. Bien. Respecto a lo que está ocurriendo ahora, hablábamos con Tyler algo el sábado, se están haciendo excavaciones en varios lugares, él nos hablaba de varias investigaciones que se siguen llevando adelante, claro, no se entra en detalle esto porque las reservas corresponden en muchos casos, pero ustedes están en un seguimiento cercano de lo que va haciendo la institución de derechos humanos. En general, sí. Lamentablemente hasta ahora no hemos tenido resultados y eso impacta. Resultado decías en nuevos hallazgos, claro, por ejemplo de registro. O sea, eso es muy importante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, lo que hoy yo decía, que salen actores ahora a volver a decir que hay que cerrar este periodo, que hay que no hablar más de hace 40 años, sí, etcétera, etcétera. Y eso, entre otras cosas, es lo que trae aparejado cuando no hay un hallazgo o una información certera sobre determinadas cosas. Uh-huh. Es un resultado así directo. Claro. Nosotros no nos achica eso porque estamos acostumbrados a eso y tendremos que revertirlo y en este caso me parece que hay una cosa muy importante que está, incluso diría yo, por encima de los partidos políticos, que es el sentimiento de toda esa gente que va el 20 de mayo. Uh-huh. Y que aún en estos periodos donde el 20 de mayo no ha sido presencial, se ha multiplicado de diversas maneras. Uh-huh. Ese es el respaldo de la, a esta causa es eso. Y digamos, el valor que tiene eso es que hoy este tema todavía está arriba de la mesa. Si no tuviéramos esa cantidad de gente apoyando, seguramente esto estaba enterrado, recontra enterrado, porque hay muchos actores de izquierda, de derecha, del centro, que lo quieren enterrar. Entonces, esto no es un problema de los familiares solamente de los desaparecidos. Tiene que ver con la verdad histórica, tiene que ver con restablecer los hechos del pasado. Entonces, los desaparecidos están en el centro de eso. Pero realmente lo que acá se destaca, y es lo principal, es el restablecimiento de la verdad histórica. Entonces, si no se hará ahora, se hará más adelante, hemos avanzado un poquito, avanzaremos más, pero esto tiene que, de alguna manera, ir saliendo a luz. Porque son las enseñanzas del pasado. Y en los últimos acontecimientos, con respecto a aquellos documentos hallados en el grupo de artillería 5 de Montevideo, ¿en qué quedó eso? ¿Qué pasó al final? Esos documentos, la valoración que tenemos nosotros es, primero, esos documentos en muy raras circunstancias sí. Se encuentran. Por eso, ¿cómo fue para ustedes esa situación? Parece que aparecieron en un momento ahí. Esos documentos fueron plantados ahí. Es impensable que después de 40 años existan documentos en una repartición militar que barren todos los días y todos los días revisan todo. Clarísimo. Y esté 40 años tirado ahí y dice, ay, me encontré con esto justo ahora. Además, cuando el valor de eso es muy relativo, porque ya la mayoría de los documentos eran conocidos. Porque están en el archivo Berruti. ¿Y ustedes por qué pensaron que aparecieron? Y bueno, porque por el momento, por lo que nosotros pedíamos, por lo de Gilberto Vázquez. Acá los dos tribunales de honor que se sucedieron, el de Gabazo y el de Gilberto Vázquez, tuvieron una repercusión que para nosotros es muy importante. Y muy importante porque ahí se le ve la hilacha. O sea, se ve cuál es la parte de la verdad, cómo se manejaban, cuáles son los parámetros que tienen, cuál es el honor que tienen ellos y cuál es el honor que no tienen. Entonces, la vida humana ahí es insignificante. Lo que importa son otras cosas. Si, a ver, si mandan a asesinar a fulano, ellos no andan preguntando quién es fulano. Y eso es lo que pasaba en este país. Cuando deciden... ¿alguien puede pensar que el asesinato de Michelini y Thierry Henry, de William Whittelow y de Rosario Barredo y de Liberov es una cosa al azar o gente que se le ocurrió en la Argentina o que le molestaba en la Argentina? No, eso es propiciado desde acá. Y hay mucho más cosas. Hay intentos de asesinar a Wilson Ferreira e incluso parecería que incluso puede haber, que es una investigación que se está siguiendo, intentos o el planeamiento de asesinar a un senador de Estados Unidos en la época de Carter. Entonces acá parecería mentira que pasaran estas cosas, pero en el año 78 acá se atentaba, los militares atentaron contra funcionarios de la embajada de Estados Unidos. Pero cuando digo atentaban, o sea, lo agarraron en la calle y lo cachetearon y le dijeron, no te juntes con fulano ni mengano, y después le rompieron el vidrio de su auto y después le rompieron el vidrio de su casa. Eso pasaba en el año 78 acá. ¿Quién puede hacer eso en el año 78 sin conocimiento de los militares? Entonces, todas esas cosas todavía están en una nebulosa. Ahora, también se puede ver como un avance la creación, la Fiscalía de Lesa Humanidad, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? Y además, hemos visto varios procesamientos o la acumulación de procesamientos en los últimos meses. Para quien esté por fuera del tema, Que diga Patiño, bueno, ya han habido, están en la cárcel, bueno, con condiciones mejores que otras, pero han sido procesados unos cuantos militares últimamente también, ¿qué más quieren? ¿Qué les dirían ustedes? Acá hay dos temas. Uno es que el procesamiento, cuando hay pruebas en el caso de la fiscalía, primero, uh-huh, ha sido un paso muy importante, porque antes... En general los jueces no estaban empapados, algunos sí, otros no, en distinta medida. Al encarar una fiscalía especializada, o sea que todas las causas de derechos humanos van hacia ahí, empieza a tener todo un conocimiento que es muy difícil para un juez porque tiene 10.000 expedientes. Claro. Esa es la primera cosa. Entonces fiscalía hace la acusación, que eso es nuevo también. Uh-huh. Y la segunda cosa es que todos los procesamientos que había hasta ahora, ya había cierta parte de la investigación y como que ha ido cerrando, uh-huh, el fiscal, ¿verdad? En los pedidos de procesamiento. Eso es parte muy, muy pequeña de la justicia. Uh-huh. Porque no es solamente que están en una cárcel y todo lo demás, sino que hace 40 años o 50 años de estos hechos. Entonces hacer justicia después de 50 años, la verdad que la justicia tiene poco de justicia. Pero, de todas maneras, nosotros lo vemos como un avance, no solo por el procesamiento, sino porque eso también ayuda a ir buscando la verdad y a encontrar la verdad. A pesar de que los procesos judiciales no buscan eso. O sea, pero aportan. Uh-huh. Siempre eso aporta un granito de arena, digamos, a reconstruir la época, a reconstruir los hechos, y en eso tiene mucho valor, ¿no? Ustedes, esto fuera de la justicia, han pedido, en esto de pedir materiales, documentos, por ejemplo, alguna documentación, algún archivo de el comando de la región 1, ¿verdad? Están pidiendo que podría tener información interesante. Eso fue una de las cosas que nosotros le pedimos al presidente. Uh-huh. Lo hicimos público después de un año porque no teníamos ninguna respuesta. Esa es la cosa. ¿Por qué decimos, nosotros aportamos eso? Porque a través de documentos militares llegamos a ubicar el lugar del archivo clasificado. Uh-huh. No todos los archivos son igual. Claro. El archivo de artillería 5 es una cosa. O sea, los documentos que están en que se encontraron en artillería 5 es una cosa, no, y otra cosa son los archivos clasificados. Uh-huh. Los archivos clasificados no tienen ni siquiera todos los oficiales acceso a eso. Uh-huh. Eso están en una caja fuerte, en un lugar apartado, y nosotros encontramos documentación de que dónde se instaló eso. Uh-huh. En el caso de un servicio que era la OCOA, uh-huh, que era el organismo coordinador de operaciones antisubversivas, que dependía de la región militar número 1 de la división de ejército 1, uh-huh, después, y que estaba a cargo de todo lo que era Montevideo Canelones, la coordinación de las fuerzas represivas, y era el que mantenía las después del 76 el que mantenía las bases clandestinas como el 300 Carlos, uh-huh, o la Tablada. Entonces, al encontrar eso, nosotros a través de varios documentos logramos armar eso y se lo expusimos al presidente, porque la primera vez que fuimos, siendo presidente él, nosotros le planteamos la posibilidad, bueno, a ver, si nosotros traemos información, ¿usted va a buscar? Y él dijo que si la información era seria, él iba a buscar. Uh-huh. Y nosotros le llevamos la información seria, basada en los documentos. Uh-huh. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. La sede de la región 1 es ahí en Agraciada. Agraciada y Capurro. Capurro, al lado del servicio oceanográfico. Claro, que es militar ahí. Claro. Históricamente ha estado ahí. Sí, ahí sí. Habría, se supone. Sin que duda. Estaría. Sin duda. Uh-huh. Bien. Patiño, bueno, hoy hay en este Día Internacional Familiares, ha organizado una actividad, ¿no? Repasemos cómo va a ser. va a ser en la sala Cita Rosa. Ya están todo el aforo cumplido, digamos. No, para ir presencialmente ya no es posible, porque tienen un aforo la sala que no se puede sobrepasar. Claro. Y se va a transmitir por los medios de familiares y YouTube de la asociación de prensa. Bien, o sea, por las redes de familiares, Facebook, sí, YouTube. Tiene un encare de que van a hablar, mejor dicho, Lucía, la doctora Lucía Giudice, relacionada con la última reunión de la por el caso de la Corte Interamericana. Bien. Que ella participó. Tenemos a Oscar Desue, que va a participar, sobre todo dar unos pincelazos de la Operación Cóndor ligada con el procesamiento de Trócoli en Italia. Uh-huh. Y después unas palabras que va a leer nuestra compañera Elena Zaffaroni, que dando un poco la posición de familiares. Y va a haber una parte artística con Daro y Alejandro. Sí, exactamente. Pico. Bien, bien. Así que se puede seguir por las redes. Te leo un par de mensajes para redondear Carmen del Cordón sobre esto de la marcha. Dice: entonces habría que asistir a la marcha y manifestarles claramente al repudio para que se ubiquen, dice Carmen, y envía saludos al entrevistado. Y después tenemos por el WhatsApp, hay algunas preguntas, siempre llegan algunos datos que conversaremos, y dicen una opinión, no tenemos el nombre, dice: a mí no me parece casualidad que ahora empiecen a aparecer documentos sobre búsquedas. ¿No será posible que ahora estén saliendo a la luz documentos para que ellos queden como mejores gestores del tema derechos humanos? Sin duda, por eso yo dije, cada uno sacará sus conclusiones. Claro. Pero el hecho es el hecho. Uh-huh. O sea, nosotros si constatamos un hecho, claro, es el hecho es que claro, durante todo este gobierno, este poco periodo, han dado más información, más acceso a la información y a la documentación que en periodos anteriores. Eso es, claro, sin duda. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Claro. Ya es motivo de otro tipo de análisis que nosotros no vamos a entrar en eso. Exacto. Muy bien, Nilo Patiño, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y bueno, estaremos atentos a la transmisión de esta tarde. Seguramente mañana repasaremos algunos tramos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes.